Hola, hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Estamos aquí en Línea de Tres, una vez más, como todos los viernes, a partir de las 21 horas, 21 horas, 7 minutos. Estamos arrancando el fantástico programa de los viernes. Mi nombre es Fernando Luna y hoy tenemos un montón de sorpresas, un montón de invitados. La verdad que un programa muy rico en la información. Paso a saludar a mis queridos compañeros. A mi derecha, como siempre, lo tengo a él, escoltándome, el señor Marcos Andrés Príncipe. ¿Cómo andas, Nando? ¿Todo bien? Acá estamos con toda la información de los indios, con toda la información de Noticias de Moreno, y hoy es un día histórico porque tenemos a la primera panelista mujer del programa. Sí, señor. No, ¿en serio? En un ratito, si querés, la presentás. Bueno, a ver, quiero preguntarle qué me trajo, porque es una persona especial en su carácter, Yo no diría, allá me dicen Tana Ferro, me dijo Fran, algo así, ¿no? Algo así me... No, no seas malo. A mi izquierda lo tengo a él, al más lindo de la mesa, al más fachero, al más perfumadito. El más perfumado hoy sos vos. Hoy mandé, ¿sabés por qué? El que manda no perfume, te bañaste. El que manda perfume es porque no se bañó. No, no parece no te haya bañado. Tenés el pelo limpio, con gel, bien luqueado. Sí, siempre, yo nunca lo vi tan fachero. Siempre usa ropa deportiva, hoy tiene una camisita, una camperita de gym bastante linda. Estoy normal, muchacho, está rota la remera. Mirá. ¿Qué vas a hacer después de la radio? No lo quieras arreglar. Me voy con vos, me invitaste a un lugar, ¿qué me estás diciendo? ¿Y después de los choripanes que vamos a comer? A muerte con los muchachos. A mi izquierda, como decía el señor Damián Andrés Segura, con toda la información de tecnología. Atención que no viene Leandrito, quiero ver si usted le puede llegar a robar el puesto o no aún. Leandrito yo creo que no viene porque le volvió internet, yo vi que volvió internet. Yo venía a causar el wifi. Claro. Le dije, para el próximo viernes prepárate un especial de androides. Y dijo, sí, me parece que lo maté. Y me empieza a sonar no el teléfono. Venir. Me empieza a sonar el teléfono. Y es él, lo nombramos y aparece. Es el señor Leandrín Acevedo Martínez. ¿Qué está, me dice? Está escuchando por lo menos. Está escuchando la radio. Está escuchando la radio y dice, llámenme. Que es una estrella ahora. Llámenme. Es una estrella. Llámenme porque el programa se cae a pedazos. ¿Tiene número local? Lo llamamos gratis. No sé dónde debe estar. Usted sabe que es un señor muy solicitado. Generalmente por señoritas, así que vamos a ver dónde está. Y ahora sí, es el momento indicado de presentarla a ella, a la señorita Jessica Roberta Mays. Hola, ¿cómo andan, chicos? Muy bien, quiero que bájamelo porque soy alta, pero sentada no tanto. Sí, la señorita tiene un tamaño particular. No quiero decir que no entra por la puerta, pero tengo tamaño de modelo, no digas particular porque me hace sentir anormal. Bueno, ¿cuánto medís ya que estás con tu tamaño? 1,77 metros. Creo que es más alto que nosotros tres, ¿no? Juntos. Retrucale y preguntale su tamaño, Jessy. Tu tamaño, de altura. 1,79, soy un poquito más alto. Bueno, está bien, vale. Mentira. Quiero saber qué la trae por aquí primero. Y qué me trajo preparado. Me gustaría. Hoy está a prueba. Prueba. Me gustaría ver qué me trajo hoy. No sé quién la trajo primero. Quiero que me cuente un poco. Un muchacho que yo no voy a contar quién es. Sí. La mandó a buscar producción. Me mandó a buscar producción. Yo lo único que quiero hacer es un reclamo de por qué no tengo auriculares, digamos. ¿Qué tengo que aprobar? ¿Qué tengo que hacer para tener auriculares en este programa? Mirá, bueno, escucho cómo sale mi tono de voz. Ya nos están cagando a pedo, muchachos. Ya nos están retando. Porque no aquí. Da el presupuesto, es la realidad. Son no, tres. No, me están discriminando por ser mujer y porque no puedo hablar de fútbol. Sí, lo tenemos. Vengo a romper con eso en este programa. ¿Sabes dónde está el auricular? Lo tiene el productor, andá y pedíselo, lo tiene en la mochila. Hay que conectarlo a un celular, lo único, pero puede funcionar. No, está. ¿Sabes lo que acá, quiero ver el operador que me haga algún gesto de cómo voy en el programa. Bien. ¿Cómo viene austero el operador para opinar, ¿Cómo austero. Viene el minuto a minuto? Sí, dicen que hables. ¿Más bajo? Sí. Bueno. Un poquito más bajo. Quiero preguntarle qué me trajo para hoy, si quiere opinar sobre algo que pasó en la semana, si le gusta decir algo al aire, anticípeme. Yo, así para tirar, título, la indumentaria en el deporte. Me gusta. Eso es lo que voy a tocar. Me gusta. ¿Y sabes que quiero que me prepares algo por la indumentaria de Boca, en especial por la camiseta de Rosa? ¿Por qué me cagaste el tema de esa manera? Bueno, hay que anticipar. ¿Y por qué no hablas de paso de la indumentaria de los que estamos acá, incluido Martín Raffo, que le mandamos un saludo? Está operando. Así quieren opino, digamos, del 1 al 10, los Jessicas, ¿cuántos se van ganando? Por ejemplo, Nando, del 1 al 10, tiene 7 Jessicas. Tampoco, y eso que vino bien limpiado hoy. Porque viene con la remera rota. Sí, no, no. Está rota abajo de la axila. O sea, si él alienta, estamos al horno. Bueno, bueno, me gusta. En un ratito vamos a estar con esa sección. Quiero preguntarte también por Ricardo Ford. Quiero saber qué piensa una chica como usted, tan intelectual del tema Ricardo Ford. Tenemos mucha información de fútbol, como siempre, pero no solamente nos ubicamos en ese tema. Tenemos que hablar de todo lo acontecido en la semana. Vamos a hablar un poco del ranking FIFA. Y anticipábamos que Julio Grondona quería cambiar el torneo. Bueno, hay noticias al respecto de ese tema. También tenemos una sección particular porque se cumple aniversario del nacimiento del Negro Fontana Rosa, así que vamos a estar con eso también. Quiero saludar al productor Francisco Javier Manterola, que por fin hizo algo y trajo una panelista, por lo menos, porque ya de sacar a alguien al aire poco le y dijimos, nada. Trae un famoso y trajo a Jessica, bastante bien. Vale, soy famosa en la zona del cruce Castelar. No sé si sos bueno o malo, quiero agradecer a nuestro operador Martín Raffo, que está ahí haciéndonos el aguante. Si te querés comunicar ya, para opinar un poquito del programa, ¿a qué número, Damián? Al 0237-466-6559. Leandrito, ¿escuchaste? 466-6559. Si no, para mandar un mensaje al 011-15-33-68-0099. La voy a poner a prueba, Jessica May, si te querés comunicar con nosotros vía redes sociales, a ver. Jessica May. No, por Facebook. Su Facebook. Línea de tres. Línea de tres oficial, porque oficial. Hay muchos ladrones, línea de tres oficial. Hay una foto muy bonita de los chicos, los cuatro, haciendo una cara muy particular. Salta al toque quiénes son. Es un secreto que veníamos guardando hace muchos años. No, chicos, es para que los busquen. Y usted lo ha revelado. Nos acomodamos y seguimos con más línea de tres, dale. ¿Qué tal, queridos oyentes? Acá la verdad del Cóndor de Bersuit y estamos en línea de tres. Horas 14 minutos, estás escuchando Línea de 3 por FM Moreno 90.1 y nos metemos ya de lleno en la información porque hay fechas, está terminando el torneo, apasionante torneo, mientras Marcos me sube el retorno a mí y a él no, se confundió de aparatito, me va a romper el tímpano. Se está terminando el torneo, Dami. Está terminando un torneo muy desparejo, la verdad, La fecha número 18 se está llevando a cabo y hoy por la tarde Olimpo, el club de uno de los integrantes de acá de la mesa. Que lo lleva en la piel ahora. Que lo lleva en la piel. No sé si te mostré o te conté. A ver, mostrame, por favor. No, pará, estamos en radio. No me puse desodorante. Bueno, ganó hoy por la tarde 1-0 de visitante en Mendoza, Godoy Cruz, con gol de Dylan Schissi. Sí. Contame un poco de ese jugador. Es de nació en Suiza, en Ginebra. ¿Va a jugar en Suiza en algún momento? No sé, para mí lo tenemos que... tiene que jugar en la selección antes de que lo convoque la... Usted dice que si quiere apresurar, que Dylan... ¿Y no nos faltan defensores laterales a nosotros? ¿Y Dylan es una gran promesa? ¿Cuántos años tiene Dylan? Tiene 2 goles en 3 partidos en Olimpo, así que... Jugando de 4. Mide 1,90 y pico, es muy alto. A ver, patea tiros libres, tiene buena pegada. Jessica, yo le digo un lateral que tiene 2 goles en 4 partidos. ¿Usted qué piensa? Un lateral. En Olimpo, ¿Qué le viene a la mente cuando le digo lateral? Que juega de costado. Muy bien. ¿Pero qué? ¿Va corriendo de como cangrejea? ¿Cómo hace? No. Corre la pelota de costado, intenta recibirla para llegar y definir el gol en el área. ¿Algo así? Tiene algo que ver con eso, no necesariamente, pero llega hasta el fondo. Me gusta. Hasta el fondo. Baja, digamos, o sube. ¿Cómo es la cuestión? Sube. Porque ya su posición natural es atrás. Sube. Claro. Muy bien. Me gustó, acertó. Pensé que tenía menos idea, pero bien. No, muy bien. Complétenme la información hasta bueno, el momento. Bueno, en Rosario, más precisamente en el Arroyito, se está jugando el partido entre Central y Racing. Ya está por terminar el primer tiempo y a los 5 minutos ya abrió el marcador Castillejos y gana Central. Y hay una particularidad, no sé si estuvieron escuchando, pero el hotel donde estaba alojado Racing y la cancha quedaba solo a 10 minutos. Lo que sucedió es que vino el chofer, suba muchacho, vamos para la cancha, 45 minutos tardó en llegar el micro a la cancha. Ah, mira tenemos. No sé si le hicieron, bueno, sí, a propósito se nota, pero lo llevaron a pasear todo por Rosario y Racing cuando llegó al estadio quería retrasar el partido. Obviamente que no se pudo. No se pudo y bueno, ahí están jugando y así les va, ¿no? Está bueno. Jugando Rosario Central del Negro Fontana Rosa, que en un ratito vamos a hacer el pequeño homenaje. Yo quería decir que los jugadores de Olimpo tuvieron que viajar en colectivo 13 horas de Bahía Blanca a Mendoza. ¿Qué, se tomaron el 1? El paro de las azafatas del LAN. Así que loco, no se puede jugar así. Nos quiere sabotear el campeonato. Lo están bombeando Olimpo, esto no puede ser. ¿Tiene fe usted en su Olimpo que pueda permanecer en la primera división? Y mirá, ganamos 3 partidos al hilo y si ganamos el último partido son 23 puntos. Por lo general dicen que son 50 puntos para zafar de la promo, ¿no? Más o menos. Sí. Estarían un poquito lejos, ¿no? Nos faltarían 27 el próximo campeonato. Es jodido, pero bueno. Hay chance, lo van a pelear. La esperanza, el último que se pierde. En un ratito me vas a ver, tirame ya los partidos más importantes de la fecha. En un ratito te los voy a preguntar. Una fecha donde puede haber campeón. Donde puede haber campeón, donde sí. Boca todavía tiene chances, Atención con eso. Boca tiene chances, pero matemáticamente, futbolísticamente, no. Deje de jugar con el micrófono, por favor. Le voy a pedir al respecto. Se anunciaron cambios en los torneos argentinos. Así vamos redondeando la información del fútbol. Julio Grondona, el hijo del presidente de la AFA, Julito, el gran Julito Grondona, que dirige las divisiones inferiores de la selección, afirmó que habrá una reestructuración en los torneos argentinos y la misma será a partir de junio de 2014. Dijo, seguramente tengamos un cambio en formato en los torneos. Es la idea del comité ejecutivo. Todavía no hay nada confirmado, quiero decir. ¿Se acuerdan que hablábamos de los 40 equipos? Sí, sí. No, eso no va a ser posible por el momento. Bueno, pero va a haber un cambio. Seguramente sea un torneo más largo, ¿no? Ahora, qué desprolijidad que hay en la AFA, porque te tiran una un día, al día siguiente lo contrario. Sí, hay desprolijidad desde que está Julio Grondona. Vamos a ver. ¿Usted qué dice? ¿Hasta cuándo está Julio Grondona? ¿Hasta que la muerte nos separe? Y yo creo que es inmortal, ya a esta altura del partido. Nos va a enterrar a todos. Línea de tres. A mí me gusta jugar con 5 defensores, decís vos, porque vos jugás con 5 defensores, que no parece muy ofensiva la idea. ¿Y te parece que es antiguo jugar con 4? No. Bueno, lo está demostrando. El fútbol pasa por los jugadores. Claro, pero no lo demostró. Páralos como quieras, pero en el fondo, línea de tres. Línea de tres. Bueno, así como hoy es un día histórico del programa, porque está la primera panelista mujer, que es Jessica, que nos está acompañando. Pará, hace una pausa ahí, sí. Sí. Quiero hablar sobre las peleas que hubo en el staff, porque de hace varios años que no se aceptan mujeres aquí. Usted es una privilegiada, ¿usted sabe en qué lugar está sentada? Hay un pacto de sangre. Sí, hay un pacto. Te tenés que hacer un tatuaje muy particular. Si querés, no. Es muy particular el tatuaje y va en una zona un poco extraña. Un ratito te vamos a contar y si querés aceptar, bueno, está en vos, Pero bueno, si no podemos romper el pacto y... A mí no me hablaron de ningún pacto, me dijeron que venga acá al programa para probarme. Estoy como conociéndolos, no me hablaron de ningún pacto de sangre, no me hablaron de tatuajes ni de lugares particulares. ¿Se siente cómoda? Sí, me siento un poquito alto el micrófono, no me dejan arreglarlo, pero sí, me siento muy cómoda, quédense tranquilos. Usted tiene varios problemas, quiero decirle. Una cantidad sí, que no te cuento. Sí, dice el productor, no sé qué debe saber al respecto, pero dice que sí. Compléteme, señor Príncipe. Te decía que es un día histórico también en Moreno, sí. Porque se egresaron los primeros estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno, son estudiantes de educación secundaria, es una carrera de 3 años. Y si querés te nombro quiénes son 5 nada más. La verdad que igual bastante bien y hay que felicitarlos. Son Adriana Bortolón, Paula Carnero, Daniel Fernández, Guillermo Giugiulini, Miriam Hernández. Todos son de la carrera, como decía, de licenciatura de educación secundaria. Y la verdad que es un logro que tenemos que festejar todos como morenenses, que estén los primeros egresado de la universidad. ¿Vos qué opinás, Jessica? Que sos la única que me está escuchando con atención. Sí, yo le estoy prestando atención. Estoy muy contenta, muy orgullosa de Moreno y de los 5 compañeros que se acaban de recibir. Me parece que es importantísimo que haya universidades en cada partido. Estoy muy contenta. Bueno, vos estás estudiando en la Universidad de San Miguel y yo estoy estudiando... La General Sarmiento. En la General Sarmiento. Yo estoy estudiando acá en la de Moreno y espero dentro de 2 años o un poquito más quizá ser uno de los egresados de... ¿De qué se va a recibir usted? De comunicador social, aunque no se note y aunque no haya aprendido nada en 3 años. Yo pensé que estaba estudiando corte y confección. ¿En qué momento arrancó? Te completo la noticia. Hoy a las 18 se hizo la entrega de los diplomas. Estuvo el rector... supuestamente venía Scioli, así que bueno, también venía el ministro de Educación de la Nación, y bueno, iba a estar Mariano Güez también, entre otras autoridades. Bueno, me gusta, muy buena información, un día histórico para Moreno, es cierto, así que les mandamos un saludo a todos los egresados que se están escuchando, que escriban o no, que escriban. No, podemos, para la semana que viene, buscar algún contacto, hacer alguna entrevista telefónica, hablar 2 minutos de qué se siente, de lo que fue... Si fue satisfactoria la experiencia de haber estudiado en Moreno, ¿no? Bueno, yo creo que ya con el título en la mano no creo que te digan nada, ¿no? Quiero mandar saludos, la señorita Ayelén Calderón, fiel oyente, ¿se acuerdan? Desde allí, desde Francisco Álvarez, con el Ruli Peralta, siempre ahí prendidos a la radio. El Ruli. Arrancaron a escuchar nuevamente Línea de Tres aquí en FM Moreno, y nos dicen que el programa está saliendo muy prolijo, la gente en Facebook se está copando mucho, el señor Fantasmagórico Príncipe, que... Quiero hablar de Juani Príncipe, que se esconde, que quiere jugar un partido y no aparece nunca. No creo que nos esté escuchando ahora, así que la chicana va de más. Bueno, pero porque estaba viciando full con la PlayStation. Ni hablar, ¿no? No creo que largue la Play para aprender la radio, y menos para escucharnos nosotros. Usted tiene más que... ahora que terminaron las clases. Sí, está full con los vicios. Usted tiene que hacer un mandado, usted tiene que... A mí me han encomendado si en el programa de hoy podemos pasar un tema de Capanga. ¿Para quién? Para Camila, que nos está escuchando muy atenta y viene cansada de comedia, y nos pidió el tema para relajarse. ¿De comedia? ¿Hace comedia musical? Hace comedia musical, ya se viene el show de fin de año y vamos a sortear alguna entradita. ¡Apa! Atención, me gustó. ¿Qué vamos a escuchar, Dami? Ride de Capanga, ¿eh? Ahí va. Rezamos militares, amores sin cabeza, hoy arden bien. Vine a trabajar, esa es la verdad. Alguien que se queje, no me hace bien. Esa es la verdad. Vine a trabajar, alguien que se queje, no me hace bien. Paremos con el ride, no fumiguemos más, solo lo necesario. De tanto respirar, me siento intoxicado. Rezaré, rezaré, oh sí, rezaré por ti. Hay una fila y hay una puerta que gira y gira, gira por ti. Una ventanilla y un policía, miles de monedas brillan por ti. Vine a pagar. Soy tan libre que en tu piel me confundo. No necesito mucho para pegar, despegar. Si la vida me da ray, con eso me siento high. Soy tan rápido que pasa, capa capa toda la raza. Subiré el volumen con ganas para que la gente lo baile a la casa. Y siga con el body en cada parte de su body. Mami, la sangre en el ojo que me apunta como un rating. Un deseo, 7 llaves, para verte no me alcanza. Milito, militancia, se enriquece sin ganancia. ¿Qué me queda? ¿Qué es lo que hay? Pará, falta algo todavía. ¿Qué cosa? El nombre de la banda. Es cierto. Tranquilo, eso ya lo tengo resuelto. Línea de Tres. Para mí, a Línea de Tres No tiene Smallwing, le falta Smallwing. Malísimo. Berretísimo. Le falta Smallwing. Línea de tres. Horas 27 minutos, se está acabando la primera media hora de programa. Y no me quiero ir esta media hora sin irme con una noticia que me puso muy mal realmente. La noticia de la muerte de Ricardo Ford, no sé por qué me puso mal. La noticia de la semana, podemos decir, porque están todos los medios hablando de lo mismo. Están utilísimas, anduvo Ricardo. Yo no veo utilísima, pero sí, todos lados, 24 horas. ¿Usted qué opina? Porque yo siento que a mucha gente le caía mal, pero se puso triste con la muerte. Nunca es agradable la muerte, por eso se pusieron mal, digamos, pero sí. No perdemos nada del arte, ¿no? ¿Y qué opinas sobre lo que dijo Gaby Echecopar, que dijo que no tuvo miedo, que no sintió nada al respecto, y que se murió siendo pobre y lo entró un poco a bueno, lo trató un poco mal, faltó el respeto a la familia? No, hay que faltarle respeto a la familia, cuando alguien muere siempre es triste. Podemos sí hablar desde el trabajo de Ricardo Ford dentro de los medios, digamos, pero no me parece que tenga tampoco mucho para decir sobre eso. ¿Qué pasó en el velorio, Dami, con...? En el velorio, llevado el día martes 26 de noviembre en la ciudad de Pilar, la madre entró diciendo: esto lo generaste vos, Ricardo, esto lo generaste vos. Repetía. Sí, una voz parecida. ¿Ah, sí? Repetía. Pero después de eso, sacó su disco solista, las copias que tenía, y las empezó a repartir entre los que estaban ahí en el sepulcro, ¿se dice? Sí, la verdad que un poco... No se entiende muy bien las actitudes. A mí Ricardo no era un personaje que me gustara, pero sí reconozco que había mucha gente que le gustaba, que lo seguía, muchos fanáticos, gente que le hacía bien Ricardo Ford, que se reía con él. Así que en cuanto a eso, era un personaje entretenido, se puede decir. ¿Un personaje entretenido, sabes quién es? ¿Quién es? Al señor que tenemos en comunicación telefónica. Quiero mandarle un saludo muy fuerte a la distancia y quiero que me explique por qué no está aquí. El fantástico, el genio, el lírico Leandrito Acevedo Martínez. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Buenas noches. Un poco preocupado porque ya son las 9:30 y usted no apareció en el piso. Bueno, yo ya le expliqué a usted. Yo no recibí nada. No iba. ¿A dónde estás? Estoy en Palomar. ¿En Palomar? Sí, Palomar. Pero escuchame, ¿a vos no te dijeron que una vez que venís al programa no lo podés dejar de hacer? Lo mismo ya... puede ser, sí, pero bueno, no podía faltar acá, es el cumpleaños de mi novio, así que... Ah, el cumpleaños es su novio. No, se falta lo mismo, Hola, Leandrito, hola, ¿me dejan saludarlo a Leandro? Hola, Leandro, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo va? ¿Quién habla? Hola, te habla Jessica, yo vine a conocerte, pero no viniste al programa. No, hoy no, el viernes que viene. El viernes, ¿y a dónde estás ahora? Y ahora estoy en Palomar, mitad caseros. Sí, acá conozco. Me puse de mi novia. Ah, ¿tenés novia? Sí, tengo novia, no. ¿Cómo se llama tu novia? Yamila. Un saludo a Yamila, feliz cumpleaños a Yamila. Bueno, ahora además no la podemos enganchar la radio por internet porque hay un problemita. Pudimos enganchar a Yamila, me Leandro, ¿me preparaste el informe de los androides? Mira, para el viernes que viene. ¿Cómo para el viernes que viene? Nos estaría caminando Leandrito. Escuchá. Sí. Pedime algo más. ¿Cómo? Ah, bueno. Pará, ¿ustedes le dijeron la reglamentación nueva? ¿Ustedes le dijeron la reglamentación? Android dice que más, pará, está hablando. No, te está diciendo que le pidas algo más. Fran, ¿le contaste la reglamentación nueva? Cuando se falta, el próximo programa se hace desnudo. No, güey. En serio, Leandrito, tenés que cumplir con esto. Así que andás fijándote qué vas a hacer. No tenés columna, entonces no me sirve, productor. ¿Sabés qué quiero saber, Nando? ¿Qué? Quiero saber... ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué están hablando hoy? En realidad no estamos hablando de nada, como siempre, pero quiero saber qué sentiste vos con la muerte de Ricardo Ford, un fiel fan que tiene su peinado, ¿no? Que lo ha querido copiar. Mirá, la verdad... ¿En serio vas a opinar de esto? A mí Ricardo Ford me causaba risa, digamos. Para mí era buena onda, tenía mucha guita, mostraba todo lo que tenía... Yo no le tenía bronca,

los ojos y comienzo a hablar. Y en un segundo me bajas de un tiro. Y sabes que a mí me gusta patinar. 21 horas 37 minutos, seguís escuchando Línea de 3. Si te querés comunicar con el programa, ¿cómo lo pueden hacer, muchachos? Llamando al 0237-4666-559. O mandando un mensaje al 011-1533-68-0099. Si no, también lo pueden hacer por Facebook, en Línea de 3 Oficial. Ahí tenemos muchas fotos locas que siempre nos sacamos después de los programas, ¿no? ¿Eh? Hay unas caritas extrañas ahí. Está bien actualizado el Facebook, es lo más importante. Si querés conocer a Jessica, le vamos a sacar una foto a Jessie, con sus lentes tan particulares. Me gustan los lentes. ¿A un personaje, ¿no? A televisión, esos lentes. Tené cuidado con lo que vas a ¿quién? Decir. ¿Quién usaba esos lentes, Marky? Marky. Mary Poppins. No sé. ¿Quién los usaba? No, me mataste. Están buenos, pero son como medio de Cruella de Vil, así como puntiagudos en la punta. Como yo. Como usted. A ver, quiero que un acontecimiento importante ocurrió esta semana. El 26 de noviembre se cumpliría, cumpliría años el Negro Fontana Rosa, cumpliría 49 años. Así que vamos a... perdón, 50, 59, nos corrige. ¿69? ¿Tan viejo era, Fran? ¿Sí? ¿69 años? Pasa que anda flojo para las matemáticas. Está todo chequeado. Está todo recontra chequeado. Él estudia historia, no está para... Pero él tenía 10 en matemáticas, él era el nerd. Es raro que haya Pero me dijeron que había tongo ahí, ¿eh? ¿Sí? Me dijeron que había tongo. Con la gente que manejaba, ¿no? Así ¿no que, era un poco así? Sí, bueno, él dice que sí. Hay que hacer un pequeño homenaje a Negro Fontana Rosa con la marca registrada de Línea de 3. Así que vamos a arrancar un poquito. Jessica nos va a contar quién era el Negro Fontana Rosa. El Negro Fontana Rosa era un escritor, un dibujante humorístico. Nació en Rosario el 26 de noviembre de 1944. Tiene una frase muy linda de él que dice... De mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico, a lo sumo, y será cierto. No me interesa demasiado la definición que se haga de mí, no aspiro al Nobel de Literatura. Yo me doy por muy bien pagado cuando alguien se me acerca y me dice, me cagué de risa con tu libro. Y vamos a escuchar un audio del Negro Fontana Rosa, una nota que le hacía Alejandro Apo, que recordaba un poco, ¿no?, cómo era el Negro en cuanto a lo futbolístico, su pasión por Rosario Central, y se perdía un partido fundamental por ir a una convención, ¿no? Y nos decía esto, escúchenlo, imperdible. Tu estadía, no sé si era en Venezuela, en Colombia, año 1988, final de Copa Libertadores de América entre Newell's y Nacional, partido jugado en Rosario, Newell's gana 1-0, revancha en Montevideo. Contámela, ¿dónde estabas vos, qué hacías vos y cómo fue la historia? Yo, por una de esas casualidades, me habían invitado a un encuentro, uno de estos congresos de publicidad, en Medellín, en Colombia. El día del partido, esa noche, había una reunión, una recepción, y yo al día siguiente a la mañana tenía la charla. Por supuesto que el partido ahí ni se pasaba por televisión. Nada. Ni había la más mínima referencia. Además, creo que había algunos otros partidos en Colombia. Y yo también traté de abstraerme de eso, ¿no? A la mañana siguiente, temprano, cuando me despierto, me acuerdo, digo, uy, el partido. Digo, entonces, ¿cómo habrá salido? Miré a ver si me habían tirado por debajo de la puerta el diario, ¿viste? No había ningún diario. Era muy temprano, yo creo que los nervios hicieron que me levantara tan temprano. Después tenía la charla yo. Me voy a la cafetería, era el Hilton, me parece, de allá de Medellín. Entonces me quedo ahí esperando, tomando café, desayunando, y en eso escucho a los mozos, que estaban todos juntos porque no había nadie, o sea, no tenían a quién atender, hablando de fútbol. Me di cuenta que estaban hablando de fútbol, pero no sabía sobre qué partido ni nada por el estilo, pero parecían tipo conocedores, ¿no? Y en eso que estaba así mirando hacia el mar, venía a la cafetería, había una especie de terraza, una escalera que bajaba hacia la playa. Sí. Y veo subir por la escalera un papagayo. El papagayo era azul brillante, el plumaje, y el pecho amarillo intenso, ¿viste? Ajá. yo cuando lo vi así, digo, esto es un mensaje del destino, indudablemente. Un papagayo que viniera con las franjas verticales azul y amarilla subiendo en el Hotel Hilton de Medellín, sí. Era que me estaba queriendo decir algo, ¿viste? Era una señal, era un mensaje. Sí. Entonces ahí tomé fuerza y fui a preguntarle a los mozos. Le digo, escúcheme, ¿no sabe cómo salió anoche la final de la Libertadores entre Nacional y Ñul? Me dijo, ganó Nacional 2-3-0. 3-0. 3-0. Entonces, que bueno, ahora puedo volver a Rosario. Me tranquilizó, digo, puedo volver a mi hogar y a mis amigos con cierta tranquilidad, ¿no? Porque hubiera sido un golpe realmente muy duro. Bueno, les cuento los libros que escribió Fontana Rosa desde 1982 hasta 2006, más o menos el 2013, que es un libro de como una última edición que se hizo de todos sus cuentos. Ajá. Sí. Bueno, El mundo vivido equivocado, no sé si he sido claro, Nada del otro mundo, El mayor de mis defectos, Uno nunca sabe, La mesa de los galanes, Los trenes matan a los autos, Una lección de vida, Puro fútbol, Te digo más, Usted no me lo va a creer, El rey de la milonga y 19 de diciembre de 1971. Frank, quiero preguntarte, usted que es un gran fanático de Negro Fontana Rosa, ¿cuál fue el libro que disfrutaste más? A mí me gustó, leí algunos libros de cuentos, me gustó mucho El área 18. Sí, yo leí ese. El área 18 es muy bueno, es muy Fontana Rosa. Y que es una novela, sí. Pero de los cuentos hay muchos. Hay uno que es de antología, que es bueno, 19 de diciembre de 1971, el mejor. Tremendo ese. De los mejores, pero hay alguno que hay uno que se llama El Sordo, que después se hizo en Canal Encuentro, hicieron como la representación, que es muy bueno también. Pero a mí otro de los que más me gustó es La Barrera, también muy bueno. Y otra cosa, antes de ir a escucharlo. Les cuento que Metegol, la película que se hizo en base, o sirvió como inspiración de uno de los cuentos de Fontana Rosa, que era Memorias del Wing Derecho, que justamente relata la vida de un jugador de una fichita de Metegol que jugaba de Wing Derecho y cuenta las peripecias de no poder moverse de su lugar. Bien. Ahora vamos a escuchar uno de los cuentos que nombraba Fran, La Barrera, lo relata Alejandro Apo, un gran cuento, así que no se lo pierdan, es cortito, escúchenlo y préstenle mucha atención. De Roberto Fontana Rosa, La Barrera. Un poco más atrás. Dos más atrás, tres, ahí está bien, ya está la barrera formada, una baldosa más acá, un momento. Ante todo hay que sacar las cosas del arco, hay botellas debajo de la pileta, ya la otra vez cagó una, la reventé. Y dos sifones. El blindado no es nada, pero el otro puede reventar, los sifones revientan y los pedacitos de vidrio saltan y se meten en los ojos de uno. Bien junta las macetas de la barrera, el arquero muy nervioso. Miguel Tornino frente al balón. Atención al rubio Miguel Tornino frente al balón. Una mano en la cintura, la otra también. La mano sacándose el pelo de la frente. La transpiración de la frente, de los ojos. Hay silencio en el estadio. Es la siesta. Ahora hasta el negro se ha quedado quieto, ladró hace un ratito, resignado a ser simple espectador de ese tiro libre de carácter directo, que ya tiene como seguro ejecutor a Miguel Tornino, que estudia con los ojos entrecerrados el ángulo de tiro, el hueco que le deja la barrera, la luz que atisba entre la pierna derecha del recio medio volante de la visita y la pata de Portland. De la maceta grandota del culantrillo. Un solo grito en el estadio. ¡Miguel! ¡Miguel! El público de pie ante esta, la última oportunidad de Racing cuando solo faltan 2 minutos para que termine el match. Habrá que apurarse antes de que vuelva a adelantarse la barrera o el negro, el perro este, insista en morder la pelota. Y hacerla cagar como el otro día que la pinchó el tarado. ¡Sonó el silbato! Habrá que pegarle de chanfle interno, la cara interna del pie diestro de Miguel Tornino, el pibe de las inferiores debutante hoy. Le darán al balón casi de costado, tal vez de abajo. Con no mucha fuerza, pero sí con satánica precisión para que ese fulbo describa una rara comba sobre la cabeza de los asombrados defensores, sobre el despeinado pirincho del helecho de la segunda maceta y se cuele entre el travesaño, el poste, el postre hermanotazo de la lata de aceite cocinero que se ha lucido hasta el momento. Tiró Tornino y se hizo mimbre en el aire el arquero ante el latigazo insólito de curva inesperada y con la punta de los dos dedos. Allá voló la lata la miércoles, caray, ya ladra el negro. ¿Qué pasa, negro? Sí, ma, sí, ya la guardo, está bien, pero mirá vos cómo la viene a sacar este guacho. Y acá se viene Boca con Palermo desde aquí. ¡Gol! Línea de tres, un gol de media cancha. ¡Gol! Martín Palermo, casi desde la mitad de la cancha para el gol de Boca. Así se termina el clásico final. De... 21 horas 49 minutos, se nos está acabando el programa, pero no me quiero ir antes sin escuchar las bizarras del señor Damián Andrés Seguras, que tanto nos hacen reír aquí en la mesa. Oye, hoy traje una, dos si hay tiempo, pero no son tan graciosas como la otra vez, ¿Empiezo? No. Reprobó 949 veces, La noticia no es una de las más impactantes, pero resalta por su perseverancia. La anciana coreana de 68 años, y atención a esto, mirá cómo le digo. Kayun Shang Sin Muncha Sasun. Agreguen al Facebook, ¿eh? Sí. Tras fracasar 949 veces en el teórico para obtener el registro de conducir, consiguió este año en su intento 950 obtener el preciado carnet. Después de lo hecho por esta mujer, ya nadie debería ponerse mal por reprobar un examen, ¿No sabes si le cobran allá? No, espero, tanto. Espero que no, porque si no. Difícil, ¿no? Fran, ¿tu hermano reprobó la primera vez que vino a dar el examen de. ¿Manejo? Lo importante no es que reprobó, sino que ese mismo día probó el Orly. Me gusta, el Orly es un amigo de la casa también. Una anécdota que quedará en nuestras mentes. Hay que reprobar el examen de manejo. Sí. ¿Qué parte desaprobó? Estacionar, ¿no? Sí, no, pero... La práctica, digamos. Sí, en la parte práctica. O la teórica. Pero medio bicha la zorra el tránsito porque lo hizo en cuatro maniobras, media pila. Y le está diciendo, mira, el Orly lo está estacionando, ¿por qué yo no puedo estacionar? Además, cada uno se toma su tiempo. Jessy, ¿usted tiene registro? ¿Cómo se lleva con los coches? Me llevo muy bien. ¿En serio? Sí. Los otros coches no se llevan bien. Ahora, claro, dicen que es mufa por acá usted. ¿En serio? No. Con respecto No. Con respecto. Yo no soy mufa. Coches. Maneja muy mal el conductor y se come todas las lomas de burro. Lo descubrí el otro día. Quiero hablar el próximo programa sobre, muy bueno lo que dijo Marky, sobre que usted es mufa para la camioneta del productor. No, usted es mufa para la camioneta del productor, se subió tres veces, para el Renault, se subió tres veces y fundió tres exagerando. Motores. Yo creo que la llevas en la bici y se pincha. No, están exagerando. Yo tengo registro, manejo muy bien. Sí. No tengo vehículo, pero sí manejo bien. ¿Ha manejado camiones? Manejo hasta Clark. ¿En serio? Sí. Mire usted, no la tenía, ¿eh? Tengo una variedad importante de vehículos. Correte, boludo, ¿así? ¿O no? Sí, me salta adentro. ¿Sí? El otro día me mandaron a lavar los platos, pero no fue mi culpa, es la intolerancia del otro. ¿Qué fue? Cuente la situación rápidamente. Estaba esperando acá en... ¿cómo se llama? Tengo un problema para ubicar a la gente en los lugares, pero... ¿En una calle de Moreno? ¿Cómo se llama? Bueno, en una calle, no, esperando para dónde. Cruzar la... No, no era Mitre, era para cruzar Victorica. La rotonda... Al costado de la... Bueno, ahí estaba esperando. Se enojó el producto. Estaba esperando y se cae una chica de esas personas que andan todo el tiempo en bici, los ciclistas, y se cayó arriba de mi vehículo. Entonces me asusté, no pude seguir y el tipo se enojó y me mandó a lavar los platos. Un chabón que estaba en una moto, digamos. ¿Cómo se cae arriba un auto una ciclista? Se cayó sola. Yo no tengo la culpa de que ella se haya caído. ¿No? No soy mufa, porra. Se cayó. Ella me no pide se puede caer nunca. Una lavar los platos y la otra secarlo, me parece. Se cayó. Es cierto, es cierto. No, se cayó arriba del auto. No me tenía, asusté. No me asusté. Es raro. Perdí el equilibrio. Hay que estar lejos de Jessy, sí, me parece. Sí. No, manejo muy bien, pero tengo mala suerte. Problema. Pasan cosas raras. Sí. Marky, ¿tiene una por ahí para tengo completar? Dos noticias de Moreno para terminar con mi parte. Te cuento que ¿qué pasa? ¿Ya se quiere ir? ¿Lo están esperando ustedes? No, pero falta poco tiempo y ya no creo. Te cuento que los indios ganaron sus dos partidos del playoff en la instancia de los cuartos de final. Le damos suerte a los indios, ¿eh? Atención, como... El único partido que perdieron en el campeonato pasado no hubo programa, ¿te acordás? Tenés razón, vos sabés que estaba pensando en eso el otro día. Tenés razón. Somos un programa con suerte. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué es un playoff? Los playoffs son como instancias que se dan en el básquet, donde acá son a tres partidos. En realidad es al mejor de tres partidos. En Estados Unidos es el mejor a de 8 o de 7. De 7. Se enfrentan dos equipos. Acá dos partidos o tres, de ser necesario. En Estados Unidos 7. Y el que gana más pasa. El mejor de tres partidos pasa acá en esta instancia. En este caso pasó a los indios, que le ganó el domingo de local 93-90 contra el club Caza y Pesca. Ay, y ahora va a jugar este domingo a las 20:30 de local nuevamente contra Temperley, la semifinal. ¿Sabe que quiero que usted me consiga entradas? Y vamos a ir, tenemos que estar. Quiero que usted me consiga entradas porque la gente se está enganchando mucho con los indios, le damos mucho. ¿Y pero cuándo la sorteo? ¿Mañana, ponele? Y sí, no sé, que la vayan a buscar a su casa. Es el domingo el partido, la este domingo. Se tiene que mover, bueno, si no, que pregunte por mí ahí en las instalaciones del club. Que pregunten por Astor, ¿no? Y la vuelta va a ser el miércoles 21, el miércoles 4 a las 21:30 en la cancha de Temperley. Y después déjame hacerte una invitación. Este domingo está el primer festival de la Chacarera en la Plaza Wuhan. A eso de las 11 de la mañana está arrancando. Y el artista invitado que va a cerrar el evento es Néstor Garnica, un músico de Moreno. Así que están todos invitados. El que quiera y le parezca importante estar en ese momento, puede hacerlo. También vas a ir. Sí, va a ir. Sí, sí. Va a ir, Dami. Quiero cerrar con lo que me había prometido la señorita, que había traído preparado. La indumentaria en el fútbol. Quiero que me haga un breve repaso y qué le parece la camiseta rosa de Boca, la camiseta negra de River, la camiseta Olimpo. ¿Conoce la camiseta Olimpo usted? No. Es como la de Almirante. ¿Conoce la de Almirante? Tampoco. Conozco la de Boca. ¿Y qué le... Pará, ¿Está preparada la sociedad de hoy en día para que Boca tenga una remera rosa? Yo creo que es un gran desafío para Boca preparar a la sociedad para incluir esos colores dentro del fútbol. Me parece que es como una gran lucha que está dando Boca. Mira, no se cumplió. ¿Sí? Pará. Sí. A mí me parece que... A ver, porque acá hubo un problema, sí, para el cumpleaños del señor Damián Segura. Tuvimos que hacer una vaquita, sí, y regalarle una camiseta, como se hace habitualmente, menos en mi cumpleaños. A mí nunca me regalan nada, los muchachos. Te me banco estafa, a mí tampoco. Porque cumplís. Yo tengo en febrero. No importa. Y se le ha regalado la chomba rosa. Sí. Él tiene un poquito de glamour para llevarla, pero... Tiene onda, ¿no? Sí. Se la banca. Pero lo ve a un pibe de ahí del cruce donde es usted con la camiseta rosa. Ponele, es un Sarmiento, poco polémica. Moreno pero... 11 con la remera rosa. Y en el furgón, ¿no? Un poco complicado. Y si estamos apretaditos, ¿usted cómo lo ve a eso? Yo lo veo un poco complicado. Es polémico el rosa en el fútbol, pero... No, usted la veo con rosa, ¿eh? No, yo tampoco. Yo soy muy del negro, pero... Eso es amplio. La charla se puede ir. No, pero me parece que es importante. Me parece que hay que destacar la fortaleza de los compañeros de los jugadores de fútbol al llevar esas remeras, y a los hinchas, ¿no? Acá como el señor, sí, Segura, que está muy atento a lo que estamos hablando. No me lo manda al frente así, por favor. No lo manda al frente. Quiero que me complete el señor Damián Andrés Segura con la información de Atlas, porque el Marrón ha jugado esta semana. El Marrón del Oeste jugó y tuvo su tercer traspié, ¿eh? Volvió a caer 3-1 de visitante frente a San Martín de Bursaco por 3-1. Le damos suerte a los indios. Pero Atlas, no sé qué pasa, Atlas, no sé qué pasa con Atlas. Yo creo que vos sos mufa con Atlas. Perdóname que te lo diga. ¿Yo? Sí. O sea que yo soy... cábala para los indios, ponele. Sí, yo creo que... Pero vos sabés que vos sos un chamullero, vos no lo vas a ver nunca, los indios. Vos sos un chamullero. Cuando puedo voy, y vos sabés que es verdad. Bueno, para completar. Pude una sola vez en toda mi vida, pero. Para completarme la información, encima entró de garrón, quiso tirar. Soy príncipe y déjenme pasar. Soy periodista, le dije. Soy periodista. ¿Cómo se va a completar la fecha del fútbol argentino que ya termina con un San Lorenzo afirmado en la punta del torneo? Sí, señor, sigue mañana, 30 del 11, Colón recibe a Vélez, Tigre a Rafaela, Arsenal hace lo propio con Belgrano y a la noche partido picante, All Boys recibe a Newell's, ¿eh? El domingo va a seguir con Gimnasia de la Plata y Quilmes, San Lorenzo y Estudiantes, partido muy chivo y todos prendidos ahí. Y lo sigue Lanús, Boca, finalizando River y Argentinos. ¿Lo ve a Boca con chances todavía? ¿Usted es fiel hincha? Siempre. Me gusta ese optimismo. Hay que ser optimista. Nos tenemos que ir despidiendo. Algo para cerrar, Marky, le quedó algún saludito. Quiero que me cuente su experiencia con el tatuaje, le dolió mucho. Lo tiene en la espalda. Es mi segundo tatuaje, el primero lo tengo en la pierna, el segundo en la espalda. Y yo fui haciéndome el guapo ya con la experiencia del primero y la espalda duele, sí, duele bastante. Encima fue largo el proceso, fueron 2 horas de tatuaje. Uh-huh. Y le mando un saludo a mi amigo Calamar que me hizo el tatuaje, la verdad que quedó espectacular. Lo hace en Luján. ¿Un descuento ahí tirando chivo o no? No, no, pero me hizo un descuento, sí, es verdad, sí me hizo un descuento. ¿Tatúa bien el Cala o no? Yo no le tenía mucha fe, igual me... Arriesgado lo mío porque fui de todas maneras, pero terminaba haciendo el de Flandria. Pero todos opinaron que estaba muy bueno. Sí, me gustó muy bueno. Y le dolió un poco, ¿no? Sí, en la espalda duele bastante, más en el centro donde está la parte gordita. En el omóplato no tanto, pero cuando se va llegando al centro a la cruz de la espalda. ¿Cómo se lleva con los tatuajes usted, Jessy? Bien, me encantan los tatuajes. No tengo ni uno, pero me gustan en los otros. ¿Pero qué le da miedo la aguja? ¿Qué es lo que no, siente? Me da miedo llevar algo toda la vida y si me aburro, no... Y es complicado. No soy muy estable con las tatuajes. Si está muy enamorada de alguien, ¿se pondría el nombre? Muy loca. No. Pero por más que esté así segurísima. Hay gente que se pone su propio nombre, no. Por ejemplo. No, es como poner tu propia gente. Foto de fondo de celular, digamos. Claro. Fondo de pantalla de tu celular. Para muy triste. Para que la cambie. Es cierto. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Le quiero mandar un saludo a la gente que estuvo prendida. Son muchísimos. A Yelén, Fran, a Carla, a Cami que pidió el tema, a Jessy, toda la gente del cruce. Yo quiero mandarle a toda la gente del cruce, los Pepe Luis que me están escuchando. Yo quiero mandarle un saludo muy especial a Gladys, que siempre nos está escuchando y me pidió que el saludo sea muy especial, así que va para ella. Le mando un saludo a Cacho, a Fernanda, que nos están escuchando también. Sí, yo le mando un beso gigante a mi novia. Siempre hago el ¿Por qué saluda con la mano? Saludito. No lo está mirando, señor. Pero bueno. Por si lo están filmando. Claro, yo creo que acá hay cámaras, ¿eh? Así que le mando un beso enorme y luego estaremos en contacto. Quiero agradecerle a Rafo, a Martín Rafo, que estuvo en la operación técnica, y al señor Francisco Javier Manterola ahí con la producción. Bien, trabajó, hoy trajo una panelista. ¿Qué me promete para la semana que viene? Yo quiero hacer Francisco. Una consulta. A ver. ¿Cuánto del 1 al 10, cuánto de panelista? A ver, yo creo que estuvo preparada, porque no vino muy preparada, con mucha información, pero supo improvisar. Pero aparte de la experiencia que tenemos con los panelistas, que vinieron varios ya... Y algunos leen las noticias del celular, otro inventa sobre la marcha. Bastante bien, ¿eh? Bien. Quiero el próximo programa aquí sentada y con algo más preparado y elaborado, por favor, te lo pido. Si me compran un pancho la salida, lo podemos hablar. Listo, cerramos trato entonces. Nos tenemos que ir despidiendo. Esto fue Línea de Tres. Hasta el próximo viernes a las 21 horas.